Argentina. Búscanos en amarcaargentina.org. Comunicate con nosotros. Dejale un mensaje o varios a las producciones de la radio. Hola, ¿cómo les va? Quería llamarlos para felicitarlos por el programa. Llámanos al 471-4805. La radio que escuchás quiere escucharte. Hola, ¿qué tal? Quiero dejar un mensaje. Un abrazo para todos y todas. Tenés un minuto para decirle todo lo que quieras. Tenés un minuto para decir todo lo que quieras. Bueno, este es un mensaje para todas las compañeras y los compañeros. FM de la Azotea, 12 años de comunicación participativa. Cuanto más hondo se mira, más callado se escucha. Sufrimiento, miseria, impotencia, soberbia, crueldad. ¿Cómo limitarse solo a decir? Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. El Mañanero en FM de la Azotea. Radio Comunitaria. Continuamos en El Mañanero y continuamos charlando con Julia Rigueiro, con Daniela Castro, sobre la presentación en Sociedad mañana, sábado 17 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana en el Teatro Roxy de Vamos, esta nueva propuesta de participación ciudadana. Y me quiero meter ahora en este término, participación, porque evidentemente no es casual que, digamos, sea un poco la idea fuerza de esta nueva propuesta, porque es una palabra, es un término que muchas veces estructura los discursos políticos. Uno escucha los políticos de todas las ideologías y todos hablan de la participación, qué hermosa, qué linda, qué divina. Concretamente, ¿qué es lo que Vamos está entendiendo por participación? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo se entiende la participación ciudadana? Teniendo en cuenta todo esto que venimos charlando, ¿no? De escuchar a aquellos sectores que de verdad necesitan ser escuchados, que necesitan que sus problemas cotidianos sean reflejados en políticas públicas tan necesarias por estas horas. ¿Cómo viene siendo esta construcción de estos nuevos modos de participación ciudadana que están llevando adelante o que van a empezar a invitar a la ciudadanía de General Pueyrredón? Esto tiene dos partes. La primera es estar abiertos a atender y escuchar y ver cuáles son todos esos espacios que actualmente existen, porque estamos totalmente seguras de que hay muchas personas que hacen algo todos los días para transformar la ciudad, el lugar donde viven, que pretenden hacer del hacer con el otro un lugar mejor. Y en eso nuestra tarea va a ser la de tratar de aglutinar todos esos espacios ya existentes. Y una segunda tarea implica generar nuevos puntos de participación a lo largo y a lo ancho del partido de General Pueyrredón, y en esto no nos vamos a quedar solamente en Mar del Plata, eso es una también de las ideas más fuertes que vamos a impulsar. Y como se trata de generar esta participación, lo importante es que esa participación sea desde el protagonismo y desde una forma que nosotros consideramos que debe tener la democracia, que es menos representativa y más participativa, en el sentido de que se puedan crear en esos diferentes puntos lugares de discusión política y de acción política que podamos... me sale más, una palabra más que aglutinar, porque me imagino, le voy a hacer una metáfora culinaria, el huevo del relleno de la tarta, algo que mezcle, lo que amalgame exactamente esos diferentes puntos de participación y les pueda ofrecer una alternativa de poder político distinto de los partidos tradicionales. Ni más ni menos. Ni más ni menos que eso. Decíamos en estos días con los compañeros y compañeras que conformamos Vamos, que la realidad es que, y haciendo hincapié y tomando esto último que dice Juli, que nosotros no tenemos intención de ser oposición de nadie, no tenemos intención de ser enemigos de nadie políticamente. Nosotros lo que tenemos ganas de hacer es comenzar a trabajar o continuar trabajando, mejor dicho, siguiendo este eje de que cada uno de los que formamos Vamos trabajamos desde hace muchos años en cuestiones sociales y con buenas respuestas. Entonces desde ahí les decimos, nosotros lo que necesitamos es, en este cambio político que nosotros planteamos, o de armados políticos en realidad, es que decimos, tenemos ganas de otras cosas, tenemos ganas de esto que decíamos recién, de escuchar desde el que está parado en el colectivo esperando el bondi y no llega nunca, o viaja mal, o incómodo, o le cobran una exorbitancia. Tenemos ganas de trabajar, de meternos de cabeza, por ejemplo, en la problemática histórica y lamentable que tiene Mar del Plata con el basural, uh-huh, y que nunca consigue respuestas. Tenemos ganas de trabajar en esas cuestiones, porque aparte tenemos compañeros, uh-huh, y compañeras que están trabajando esas cuestiones desde hace muchos años y que forman parte de Vamos. Desde ahí es donde decimos, la realidad es que nosotros no nos sentamos en una mesa de discusión política imaginando la problemática general que hay en la ciudad por lo que estamos escuchando en los medios. No, la realidad es que no. La realidad es que el conocimiento que tenemos tiene que ver con una realidad contundente que vive la ciudad, que la vivimos día a día, que la transitamos día a día cada uno de nosotros, y que aparte de todo eso también ponemos el oído y también nos enteramos por los medios de las cosas que ocurren, pero básicamente es el trabajo que hacemos cada uno de nosotros. Transformar la política tiene que ver con eso. Por ahí suena una frase muy trillada, esto que decías vos, cuánto venimos escuchando de tantos sectores, ¿no? Pero la realidad es que necesitamos también comenzar a desglosar esas palabras que muchos se han apropiado de esas palabras y las han transformado en algo malo, ¿no? Como cambiemos, como tantas cosas que decimos, no, digamos cualquier cosa menos cambiemos. Y la realidad es que debemos volver a empoderarnos de esas cosas. Las palabras, el vocabulario es esencial en cada una de las cuestiones. Vos fíjate un detalle, por ejemplo, que no es menor. Nosotros decimos, necesitamos que comenzar a trabajar firmemente en cuestiones que tengan que ver con violencia de género. Uh-huh. Mar del Plata ha tenido y tiene unos índices realmente increíbles. Mar del Plata hace muchos años que dejó de ser una ciudad feliz para transformarse en esto que hoy todos los vecinos transitamos y vivimos día a día, ¿no? ¿Y desde dónde decimos que debemos transitar? Trabajar estas cuestiones para transitar el mermar la violencia de género en la ciudad, desde todos los espacios, desde todos los lugares, desde que necesitamos políticas públicas de forma inmediata, como por ejemplo que se trabaje desde la dirección de la mujer con un eje político directo hacia la problemática de la mujer. Digo, y ahí no meto a las empleadas, que la realidad es que el personal de la dirección, uh-huh, de la mujer hace milagros para que esto continúe y gracias a eso todavía se sigue batallando, pero necesitamos una conducción política clara que no la, exacto, tiene, que el gobierno de la ciudad realmente no lo está haciendo. Y entendemos, o queremos entender que tiene que ver con otras cuestiones, que tiene que ver con que la realidad es que la violencia de género importa bastante poco en esta última gestión. Entonces, desde ahí decimos, ¿qué digo? ¿Qué quiero decir cuando digo cambiar todo? Nosotros tenemos, los argentinos, los latinos, por ahí está como más generalizado en una cuestión, ya corriendo a la frontera, cuando hablamos de los malos términos, ¿no? Yo doy muchas charlas, tiene que ver con mi especialidad, trabajar en colegios, en participar en seminarios, en congresos, en charlas que tienen que ver con vocabulario y con cuestiones de género, y desde ahí digo, rompamos esas malas palabras que incluyen a todos los sectores. Cuando nosotros decimos, mirá este tipo, qué hijo de puta, ¿qué es lo que decimos? Estamos diciendo que haber sido el hijo de la puta es terrible. No, chicos, no es terrible. Entonces, desde ahí digo, comencemos a romper estas cosas. Yo, a veces, en algunas de las capacitaciones de género y diversidad que doy, digo y cuento, y les pregunto a los que están presentes, digo, ¿cuántos de ustedes van a ver fútbol de homosexuales? Y la gente me mira y me dice, ninguno, no hay fútbol de homosexuales. Mentira, chicos, digo, porque adentro de la cancha todos son putos. El árbitro, el referí, el del equipo, todos son putos adentro. ¿Y por qué? Porque ser puto está implantado que es malo. Entonces, desde ahí digo, el trabajo que nosotros queremos hacer es, casi te diría que en un 100%, desde lo más básico que se entiende como lo más básico y en realidad no es así, hasta lo más profundo que llegar a la política pública y abordarlo desde ese lugar. Y por eso es una tarea titánica, diría, pero no por eso vamos a dejar de intentarla. Y no nos vamos a quedar esperando, no nos vamos a quedar sentados, sino que todo esto que somos y que hacemos lo queremos transformar en algo más grande que nosotros mismos, más grande que las organizaciones de las cuales formamos parte, y que sea trascendental. Si lo que logramos con Vamos es que esta propuesta se traduzca en mayor niveles de organización popular en nuestro partido General Pueyrredón, vamos a estar muy felices. Ese sería el gran objetivo. Y ahí digo, lo introdujo Daniela el eje, que es lo que tiene que ver con la violencia de género, el respeto por los derechos a la diversidad y demás, que es una, digo, es un eje fundamental también aquí en nuestra radio, en nuestro programa, y hemos dado cuenta también, como vos decías, Dani, de un año que ha sido tremendo en ese aspecto en la ciudad de Mar del Plata, y evidentemente la bronca, la indignación que da el hecho de ver que a nivel oficial, a nivel gubernamental, no hay respuestas. De hecho, lo que había fue desmontado, que lo poco que se ha logrado a lo largo de este año, y hemos hablado incluso con Dani, con vos, con Julia también, que lo poco que se ha logrado este año ha sido a instancias de la lucha del movimiento de mujeres en Mar del Plata, ni más ni menos que eso. Digo, es un eje fundamental y me parece que es uno de los rasgos de Vamos, ¿no? Que, digo, las distintas organizaciones que componen este espacio tienen una impronta y un trabajo muy fuerte en esos ejes, y me parece que es uno de los rasgos distintivos, y que hay un salto en calidad al respecto. Y les quiero preguntar, ahí ya introduciste el tema, pero preguntarles, digo, como si se quiere, a modo de balance, lo que ha sido este año en una sociedad en la cual ha despertado en los últimos años, sobre todo, y vuelvo a lo mismo, a partir del ni una menos del 3 de junio del 2015, pero donde, y en este año en Mar del Plata, ha quedado enormemente claro el desfasaje entre lo que son los movimientos de la sociedad y quienes tienen las responsabilidades políticas, que claramente no están a la altura de las circunstancias. Consultarlas, si se quiere, a ustedes, respecto del balance de lo que ha sido este año en concreto en materia de violencia de género, de diversidad, el accionar de las distintas organizaciones en Mar del Plata. La realidad es que el balance es lastimoso, es terrible, es realmente terrible. Mar del Plata tiene, desde el año 2015 a la fecha, llevamos más de 11 muertes, 11 asesinatos, 11 femicidios. Gritamos muy fuerte hace algunos meses atrás, un mes y pico, lamentablemente con la desaparición de Lucía, con el asesinato de Lucía. Todos decíamos, Lucía tenía 16 años, ni más ni menos que eso, y tenía una vida por delante. ¿Y sabés cuál fue la política pública que la mató? La gestión actual. Yo digo eso y hago responsable a cada uno de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vamos a golpear la puerta del señor intendente, y el señor intendente nos manda coronas a nuestros velorios. Eso es lo que decimos, esa es la respuesta que tenemos. Y también entendemos que si hay buena predisposición política, esto debe revertirse. Lucía, el caso de Lucía en realidad pone a Mar del Plata en el eje mundial de la violencia de género. realmente esto es terrible. Tuvimos una marcha en la ciudad de Mar del Plata como nunca jamás había existido en ningún otro ámbito. Digo, tenemos marchas de 24 de marzo, marchas de reclamos, marchas de tantas cosas. Nunca jamás Mar del Plata vio lo que se vio con Lucía. Eso claramente marca un antes y un después. Ahora, yo pregunto, ¿el antes y después es únicamente para la sociedad? Porque para el oficialismo la realidad es que no hubo un antes y un después. Yo creo que el antes y el después hubiera llegado a través de algún tipo de respuesta a Mar del Plata hace seis meses que tiene una ordenanza municipal de emergencia de género. Uh-huh. ¿Sabés qué fue qué es lo único que funciona, casi te diría a modo de chiste, de esa ordenanza? Un observatorio. Un observatorio que la realidad es que lo único que observa es que nos siguen matando, que nos siguen golpeando, que nos siguen violando, que nos siguen abusando. Es lo único que observa, porque después no se ha gestado absolutamente nada para revertir esa situación. Entonces, a partir de ahí es que decimos, esto que vos decías, se sigue sosteniendo esta lucha diaria y peleando diariamente a través de las organizaciones sociales, de los referentes, de cada uno de los marplatenses que pone en el grito de por favor hagan algo. Uh-huh. En cada una de las movilizaciones que hubo a lo largo de este año, que salieron a la calle a gritar por ni una menos, fuimos aprendiendo cada vez un poco más. Me parece algo que tiene que ser también nuestro horizonte. El movimiento de mujeres ha tenido la capacidad de avanzada a nivel nacional, de unificarse más allá y conteniendo las diferencias que existen entre muchas de las organizaciones que formamos parte, de poner por delante un reclamo que es urgente, que es que el machismo deje de matarnos día a día. Entonces, de eso tenemos que aprender, que la capacidad está, que la capacidad política está en el pueblo realmente, y que las políticas públicas deben, así como el machismo y el patriarcado, decimos, atraviesa nuestras vidas en todos los aspectos, las políticas públicas también deben atravesarlos para solucionar, mitigar, mermar la gravedad de este problema. Y es por eso que nos preocupan los derechos de la niñez y la juventud, que nos preocupa la seguridad, que nos preocupa la educación, la salud fundamentalmente también. Y no podemos dejar aislado dentro de una pequeña dirección y con escaso presupuesto, como es la dirección de la mujer, todo aquello que nos aqueja permanentemente. Eso también es un reclamo que va a pasar de ser un reclamo a ser también una propuesta. La transversalidad de la política y de la perspectiva de género tiene que estar en el municipio, así como también podemos ver que sucede en otros ámbitos o en otros lugares del mundo. Digo, tenemos que ser capaces de aprender tanto de lo que nosotros generamos uh-huh. como sociedad, como de aquello que ha sido fructífero en otros lugares. No dar vuelta a la cara, no reclamar solamente mediante un cartelito. Eso es algo que además nos entristece profundamente cada vez que tenemos que llorar la muerte de una mujer, y ese llanto, esa tristeza no deja de tenernos conscientes de que es necesario seguir haciendo. Uh-huh. Y no nos comemos el verso de que es todo cultural, zaraza. Las políticas públicas hacen a la transformación cultural y son muy necesarias. Uh-huh. Ni más ni menos. Me parecía que era un eje que es fundamental y que es uno de los rasgos distintivos de esta nueva propuesta de participación. Sin lugar a dudas, me parece que es una de las grandes fortalezas que tiene este espacio. Vamos, quiero consultarla respecto de mañana. Digo, mañana a las 11 de la mañana en el Teatro Roxy será el acto público. Ya hubo conferencia de prensa esta semana en el cual se hizo una presentación, pero mañana en el Teatro Roxy, ni más ni menos, con nuestras mejores pilchas, se hará el acto de lanzamiento. Cuéntenos un poquitito cómo va a ser eso y también, obviamente, hacer extensiva la invitación a la gente que nos está escuchando. Yo digo que en principio te espero mañana en el acto con esa camisa. Por favor. Pero la voy a tener por que favor. Lavar. Bueno, eso es un detalle en realidad. La realidad es que sí. Que no salga de acá, nadie se entere. La realidad es que sí, mañana a las 11 de la mañana en el Teatro Roxy vamos a hacer un lanzamiento, vamos a hacer el lanzamiento de Vamos. Los esperamos a todos y todas desde el corazón. Nosotros decimos eso. No se van a encontrar con columnas cortando la calle de organizaciones que históricamente trabajan en estas cuestiones. Nosotros queremos que la participación sea de esas organizaciones sin columna, que vengan cada uno de los que estén interesados en formar parte de Vamos, de escucharnos, de traernos respuestas, de traernos inquietudes, de decir, chicos, la realidad es que está fantástico, pero a mí me parece que tienen que ir por este lado, y está aquel otro que dice, no, la verdad es que en esto la están pifiando y apuesten acá. Digo, queremos escuchar esas voces. Esas voces son de todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Mar del Plata, de aquellos que están encolumnados atrás de una organización, que está fantástico porque el pueblo debe organizarse y es así como logramos los cambios, y aquellos que entienden que la cuestión política tiene que ir por otro lado, que yo la realidad es que desde mi casa, haciendo lo que hago, mi política, peleando cada uno de los días por los precios que aumentan, porque voy al supermercado, a la carnicería y me peleo porque me quieren digo, eso también es hacer política, eso no es hacer política partidaria, eso es hacer nuestra política, es defender nuestros derechos, que es lo que nosotros necesitamos, esto que decíamos al principio, romper con esta cuestión de naturalizar cada una de las cosas que nos pasan, no, debemos pelear nuestros derechos y tiene que ver con eso, y esas son las voces que nosotros queremos que estén representadas en ese teatro mañana a las 11 de la mañana. Mañana a las 11 va a ser mucho calor, desde ya lo sabemos, y el teatro tiene aire acondicionado, por eso pero también... Pero si hay que usarlo poquito. Hay que usarlo poquito. Pero quiero decir, un rato al mediodía para ir a la playa no es el mejor horario, así que están todos y todas sumamente invitados a algo que va a ser una presentación, un lanzamiento, como así lo llamamos, y que es no un punto de llegada, sino un punto de partida. También para nosotros que venimos laburando a lo largo de este año, pero que queremos salir el sábado con muchísimas más ganas y con muchísima más prepotencia de trabajo, que es lo que nos caracteriza y lo que nos va a caracterizar a lo largo de los siguientes meses para seguir construyendo y ampliando esto que llamamos Vamos, también porque es una apuesta de futuro, es una necesidad de movimiento hacia adelante. Ni más ni menos. Freire, ¿usted quiere agregar algo? Por favor, le pedimos. Sí, yo quiero agregar alguna cuestión que es un resumen un poco de lo que ellas dijeron. Primero, tenés en la mesa tres mujeres, así que la paridad de género acá, cuatro. Acá, claro. Ya estamos, ya esto superó y la todo. Operadora del otro lado. La operadora. Primero, eso. Segundo es, esta gente es muy cabezadora. Así que todo lo que se propone, lo logra, lo intenta. Y también me parece que permanentemente durante este año estuvimos todo el tiempo escuchando a la gente decir no se puede porque no hay guita, no se puede, ¿viste? Subieron con el sí se puede, pero el año entero escuchamos no se puede. Nosotros tenemos la suerte de que venimos de la gestión, no somos gente que estaba en su casa. Entonces, ojo con el no se puede, porque acá tenemos dos personas, por lo menos, que somos dueños de una utopía en Argentina, que era que la ley de matrimonio igualitario no podía existir. Exacto. Hace 6 años atrás. Y hoy nos estamos casando todos, así que el no se puede para nosotros, te voy a hacer así, mirá. Lo segundo, el no se puede para nosotros tampoco existe. El tema de guita, mirá, cuando asumimos con Juan Rey, un día vino un chico que trabajaba en el cine, ¿viste? Y nos dijo, acá Mar del Plata nunca hubo nada de cine que tenga que ver con los cineastas de la ciudad. Le metimos un festival de cine que fue un récord histórico. No solamente hicimos eso de llenarle el Teatro Diagonal, sino quedamos con una ordenanza que todo el pueblo de Mar del Plata puede hoy tener y que este intendente no hizo cumplir. Nos decían, con los viejos no se puede. Hicimos un festival entre las organizaciones sociales, juntamos 10.000 personas en 12 de octubre y Edison, y juntamos toda la guita y hoy se está haciendo el ala 9 del hogar de ancianos. Así que nosotros solo les vamos a decir que nos estamos juntando y vamos. Y vamos, y vamos. Está hecha la invitación, ¿eh? Mañana sábado 17 a partir de las 11 de la mañana en el Teatro Roxy, el acto de lanzamiento de Vamos, este nuevo espacio de participación política en el partido de General Pueyrredón, ¿eh? Esto es fundamental tenerlo en cuenta porque las chicas lo han remarcado y no es menor, es fundamental tenerlo en cuenta. Así que esto recién comienza, ¿eh? Se viene un lindo año y seguramente no será la última charla que tengamos. Señoritas, Freire, Castro, Rieiro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Éxito. Mañana seguramente nos vamos a estar viendo y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias a vos. Gracias. Nos vamos a una tanda y ya nos metemos. Mirá la hora que es la recta final de esta semana en el Mañanero.